Buenos días, en el instante de esta grabación es martes 2 de enero de 2007, aproximadamente las 9 y media de la mañana en la ciudad del Alto, de Bolivia, ¿no? Les habla Mario Durán, autor del blog Palabras Libres. En esta ocasión vamos a volver a tocar el tema de la Asamblea Constituyente. El MAS no encuentra una salida que le signifique una victoria política por el tema de los dos tercios. Como ustedes saben, la Asamblea Constituyente se ha visto, ya ha pasado más de 6 meses, casi 6 meses de su gestión y apenas tienen un reglamento de debates, ¿no? Y eso todavía por concertar. Se espera que este fin de semana, en la reunión de los del presidente Morales, de los diputados, de los ministros, de los constituyentes, se llegue a un acuerdo, o por lo menos se fije posición en el MAS sobre el tema de los dos tercios. Esta reunión se va a llevar a cabo en el Chapare Cochabambino. La anterior semana existió algunas voces al interior del MAS que daban ya por descontada la aceptación de los dos tercios en la Asamblea Constituyente. Pero estas voces fueron desautorizadas, ¿no? Del otro lado, el partido del empresario Samuel Doria Medina, Unidad Nacional, ha planteado que los dos tercios se apliquen para la revisión en detalle del texto final de la Asamblea Constituyente. Vale decir que a la fecha seguimos los bolivianos esperando que el tema político se solucione en nuestro país y no siga causándonos un efecto harto doloroso, que en promedio por avión 1000 personas salen del país. Eso es lo que se sabe según la estadística oficial, pero no sabemos quiénes cruzan ilegalmente y clandestinamente las fronteras. Si no se soluciona el problema político, el problema económico también seguirá latente. Para finalizar, les invito a escuchar el tema Viva Santa Cruz, cantado por Gladys Moreno, cruceña ella, y compuesto por un orureño, Gilberto Rojas. Hasta otra ocasión. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, allá me sigo, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, allá me sigo, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la cruz, yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce campita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo.